Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre Celestial, que quite, Señor, toda distracción, Señor. Y en esta hora, Padre mío, cualquier sueño, cansancio, Señor, cualquier estorbo, Señor, que quiera venir a interrumpir, Señor, a distraer, Padre mío. Oh, Padre mío, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, oh, Padre mío, se glorifique en nuestras vidas, Señor. Háblanos cada día a través de esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor eterno. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Gracias, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Espero que al terminar, mi amado hermano, usted, por lo menos, el título le haya quedado. Digo, ¿por qué digo por lo menos? Porque muchas veces cuando salimos y alguien nos pregunta, ¿y de qué se trató el mensaje? ¿En qué libro se leyó? Y se nos olvida, porque estamos distraídos. Aunque leímos y estuvimos, mis amados hermanos, escuchando. Y por eso muchas veces suele suceder, algunas personas traen su libreta, empiezan a apuntar ahí, se olvida, van a la libreta. Bueno, a mí así me pasa, yo les digo por mí, no lo digo por ustedes. Porque a mí me pasa eso, mi amado hermano, y tengo siempre que estar escribiendo. Mi esposa es un gran ejemplo de eso, que ella siempre está escribiendo, escribiendo, escribiendo, gloria al Señor. Y eso es muy importante, porque a veces se nos olvidan las cosas, pero de repente allá lo tiene registrado, amén. Así que, en una ocasión, por eso le digo que pongamos un momento de atención. En una ocasión, una maestra de escuela dominical estaba enseñando y el tema era sobre, bueno, el rico y Lázaro. Y terminó, mi amado hermano, y cuando terminó les hizo una pregunta y les dijo, ¿cuál de estas personas le gustaría ser usted? Y un joven se levantó y le dijo, maestra, yo le contesto. Y le dijo, a mí me gustaría ser al hombre rico en vida y a Lázaro después de muerto. O sea que esta persona quería hacer las dos cosas. Pero no se puede, no hay puente entre una y otra condición. Ya bien sea el espíritu y la vida eterna, o la muerte, la corrupción, amén. Y eso es lo que nosotros, mi amado hermano, tenemos que poner atención en esto, mi amado hermano, porque a veces nosotros cuando estamos distraídos y el predicador está, mi amado hermano, con todo el pulmón que se rompe ahí, ¿verdad? Con el micrófono. Gloria al Señor. Y muchas veces decimos amén por todas las cosas y decimos así sea, así sea. Amén. Pero mire, mi amado hermano, el tema de esta noche le puse fidelidad hacia Dios. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿La fidelidad o qué significa fidelidad? Fidelidad hacia Dios, no la fidelidad de Dios. Porque Dios siempre va a permanecer fiel, pero fidelidad hacia Dios. O sea, nosotros, ustedes como jóvenes, mi amado hermano, es importante que cada uno de nosotros seamos fieles a Dios. La fidelidad, mi amado hermano, su significado original está vinculado a la lealtad de una persona, gloria al Señor, para con un señor o un rey. Eso es la fidelidad, la lealtad a una persona. Pero en este caso, mi amado hermano, me quiero referir de la fidelidad hacia Dios. Se puede ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que se puede ser fiel en medio de las circunstancias que uno pueda estar atravesando? En medio de la crisis, en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades, usted puede ser fiel a Dios. Por eso les dije, fidelidad hacia Dios. No tenemos que ser fieles a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando hay un buen trabajo, cuando hay salud y todo está bien, usted es fiel a Dios. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen cosas a su vida, muchas veces uno no es leal a Dios. Y a eso es lo que yo me quiero referir. Aquí, mi amado hermano, Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ellos se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles a Dios. Amén. No se sometieron al sistema pagano. Al contrario, mi amado hermano, se mantuvieron alejados de toda la contaminación. No, mis amados, no aceptaron ni siquiera la comida ni la bebida, mi amado hermano, que se les había asignado. Estos jóvenes, Daniel, ¿y quiénes son los otros? Usted los conoce. Ananías, Misael y Azarías. Se mantuvieron fieles a Dios. Por la fidelidad que ellos mostraron, estos muchachos a Dios, oiga muy bien, fueron puestos muy altos, siendo muy honorables estos jóvenes. Cuando Israel, mi amado hermano, dejó de seguir a Jehová y adoraron a los ídolos de las otras naciones, finalmente Dios los entregó al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Gloria al Señor. Quiero decirles que Daniel y sus compañeros eran jóvenes que pertenecían al linaje real. Como leímos, el verso 3 y 4 ahí de la palabra donde leímos, dice, vaya a su Biblia, la palabra de Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, oiga muy bien, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No eran cualquier muchachos. De buen parecer, así como usted. Amén. Aleluya. Enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando del conocimiento. No eran cualquier muchacho. Eran jóvenes escogidos. Aleluya. Eran, mis amados hermanos, de linaje, eran, gloria al Señor, del linaje real de los príncipes. Dice que idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para un joven venir de Guatemala, de México, de otro lugar, y cuando llega a algún lugar, o en el caso de los jovencitos, y tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Y estos jóvenes, de la misma manera, se les asignó que tuvieran que aprender, mi amado hermano, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aleluya. Sin duda, mis amados hermanos, había más jóvenes, no solamente eran esos cuatro, había más jóvenes llevados cautivos, mi amado hermano, pero cuatro que permanecieron fieles a Dios fueron Daniel, ¿quién más dije? Ananías, Misael y Azarías. Gloria al Señor. Es lo que dice el versículo 4, gloria al Señor. Ahora, hay una pregunta para usted y para mí. ¿Cómo podemos ser fieles nosotros a Dios en un ambiente hostil, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que quizás, mi amado hermano, no se habla, no se conoce nada de Dios? ¿Cómo podría usted ser fiel a Dios? ¿Se podrá o no se podrá? Cuando usted es enseñado, así como los niños, los jovencitos, los juveniles, los jóvenes también, están siendo instruidos y vienen a la casa del Señor, cuando ellos se presenten, mi amado hermano, así como Daniel y sus amigos, ellos, mis amados hermanos, pueden ser fieles a Dios. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Ellos lo fueron, usted también lo puede hacer. Usted como joven. Pero se necesita lealtad a Dios. Se necesita fidelidad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué nivel está tu vida? ¿O en qué nivel estamos para enfrentar las ofertas del mundo? ¿En qué nivel te consideras? Hace, no recuerdo cuántos años, pero en el 98 yo llegué a estos lugares y yo no tenía trabajo. Yo no venía por congregarme en alguna iglesia, no había muchas iglesias como hoy, y yo no estuve trabajando por 2 meses, quizás 3. Y de repente un amigo de uno de mis hermanos le dijo, pues si tus hermanos saben tocar, ahí hay trabajo. Y pueden ganar buen dinero. Y nos ofrecimos a tocar a un lugar en los bares. Pero cuando uno trae ese temor de Dios y ya está uno instruido en el camino del Señor, aunque te ofrezcan mucho dinero, tú vas a rechazar todo eso, aunque no tengas trabajo. Y no le miento, mi amado hermano, que mi hermano Elías, que toca el teclado, aún él, hubo un señor, incluso nos estaba haciendo una oferta a nosotros y nos dijo, quiero que vayan a tocar con nosotros. Ahí van a agarrar buen dinero. Incluso le habló a mi hermano. Pero usted puede ser fiel a Dios en medio de situaciones difíciles, en medio de escasez de trabajo, aunque usted no tenga ni un dólar en su cartera, usted puede ser fiel a Dios. Porque usted, mi amado hermano, está siendo instruido en la palabra del Señor. Quizás no son cosas tan grandes como lo fue Daniel, porque ellos estaban cautivos ahí en Babilonia, mi amado hermano, pero a pesar de todo eso, ellos le fueron fieles a Dios. ¿En qué nivel estamos? ¿O en qué nivel estás para enfrentar las ofertas que el mundo te hace? Hay muchas ofertas que el mundo te puede hacer. Y a veces nosotros los grandes debemos de tener cuidado en esto, porque muchas veces podemos ganar más dinero, pero nos vamos a alejar poco a poco, mi amado hermano. Si no nos esforzamos, si es posible, vamos a estar faltando a la iglesia. Ahora usted ve las iglesias vacías, grandes iglesias, y a mí me da tristeza, mi amado hermano, cuando hay grandes iglesias, pero que en esas iglesias solamente van algunas personas, uno se sienta aquí, otro allá y hasta allá. Gloria al Señor. Y yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos para que cada día esa gente que está llegando, Señor, se mantenga siempre ahí, que vaya creciendo. Porque cuando hay esas ofertas, mi amado hermano, muchas veces preferimos aceptar esas grandes ofertas. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó, mi amado hermano, con estos los 4 jóvenes? Estos eran firmes en sus convicciones. Estaban tan seguros en quién habían creído. Y ahí mismo en Daniel 7, 1, versos 7 y 8, mire. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar, y Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso combinarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y halló gracia, porque sí se lo concedió. Era un muchacho inteligente. Algunos creen que tenía entendidos Daniel, pero mire, mi amado hermano, gloria al Señor, Daniel y sus compañeros tenían nombres que tenían un buen significado. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Gloria al Señor. Misael significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Azarías significa el Señor es mi ayudador. Muchos dicen, ay, qué feo nombre tiene esa persona, pero no saben que el significado es un significado poderoso, un significado, mi amado hermano, que quizás si usted no lo sabe, Puede decirme avergüenzo de mi nombre, pero cuando va mi amado hermano y encuentra el significado, se va a dar cuenta, como Azarías, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos el Señor es su ayudador? El Señor es... Fíjese, mi amado hermano, que procuraron borrar de la mente de los jóvenes, estos jóvenes judíos, la memoria de los hombres para hacerlos hijos de dioses paganos. Porque cuando nosotros decimos Sadrach, Mesad y Abednego, estos nombres eran nombres ¿qué? Paganos. A Daniel, ¿cómo le llamaron? Belsasar. Belsasar significa príncipe de Bel, un ídolo. Ananías lo nombraron Sadrach. Sadrach significa iluminado por el dios sol. Oiga muy bien, ¿cómo les cambiaron esos nombres? Por el dios sol. Y esos nombres que les cambiaron, mis amados hermanos, estaban tratando de borrar todo de su memoria de ellos, lo que ellos, mis amados hermanos, habían aprendido. Y oiga, los demás nombres, Misael lo nombraron Mesac. Mesac significan, ¿quién es como Venus? Así significaba este nombre, o significa. Y a Azarías le dieron el nombre de Abednego. Oiga muy bien, Abednego quiere decir el siervo de Nego, dios pagano. El siervo de Nego es un dios pagano. Les cambiaron el nombre a estos jóvenes, pero aún ellos seguían manteniendo firmes, fieles a Dios. Así trataron de borrar de la mente de estos jóvenes su fe en Dios. Pero no pudieron, ¿verdad? Por si no fuera suficiente, oiga muy bien, por si no fuera suficiente, esto, les mandaron a los jóvenes hebreos comer y beber de acuerdo, mis amados hermanos, conforme a la costumbre de Babilonia. Pero estos jóvenes estaban tan preparados como ustedes están preparando, jóvenes. Estaban tan preparados, mis amados hermanos, que aún no se contaminaron con esa comida ni esa bebida. Ellos se acordaban muy bien, mis amados hermanos, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. ¿Qué es lo que tenían ellos que comer? Y cuando usted va a Levíticos 11, por ahí, mi amado hermano, en todo el capítulo, se dará cuenta de qué es lo que Dios le había ordenado a su pueblo, o de qué ellos no se tenían que contaminar. Ellos solamente pidieron legumbres, agua de beber. Gloria al Señor. Aleluya. El verso 8, ya lo leímos, pero lo voy a leer una vez más. Dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa gracia. No solamente para hallar gracia ante Dios, sino también buena opinión y gracia ante los hombres, ¿verdad? Es muy importante. Cuando una persona vea en ti, joven, señorita, que tú eres un joven que realmente estás obedeciendo a la palabra del Señor y que tú eres un joven ejemplar, mi amado hermano, ¿qué van a decir en la escuela? A mí me gustaría ser como esta joven. Pero qué triste, mi amado hermano, decir, ¿para qué voy a ir a esa iglesia si mira a esta joven cómo es? ¿Verdad? ¿Para qué voy a congregarme a esta iglesia si mira a las jóvenes o los jóvenes cómo se portan? Gloria al Señor. Yo le he dicho muchas veces a los hermanos y a los jóvenes, cuando me toca estar con los jóvenes, mi amado hermano, no solamente tenemos que ser cristianos dentro de la iglesia, no solamente tenemos que ser cristianos aquí y ser unos santos aquí, sino tenemos que ser santos en el hogar, tenemos que ser santos en el trabajo, tenemos que ser cristianos, mis amados hermanos, en la escuela y donde quiera que nos encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted lo puede hacer. Si Daniel y sus amigos lo pudieron hacer, usted puede ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en limpieza. Y cuando usted sea un buen ejemplo, mi amado hermano, le aseguro que aquellos jóvenes, compañeras, compañeros de la escuela, van a querer ir contigo a la iglesia donde tú vas. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario que usted venga y les predique y les predique, mi amado hermano, solamente con tu conducta, con tu manera de ser, ellos van a querer venir a tu iglesia. Amén. Así que no se trata solamente de ser cristianos aquí en la iglesia. Tenemos que ser cristianos en el trabajo, en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero que sea de verdad. Seamos hacedores de la palabra. No quiere decir que no cometamos errores o seamos tan perfectos, pero tenemos que tratar de ser ese ejemplo que Dios quiere que usted y yo seamos. Que usted sea como joven, como señorita. Amén. Y a veces los jóvenes también se pueden decepcionar de nosotros cuando nosotros saliendo de la iglesia, suele suceder muchas veces, pero en esta iglesia no hay. Eso pasa en otros lados. Que saliendo de la iglesia, mi amado hermano, cuando la gente dice, mi amado hermano, o sentimos ese mover del Espíritu Santo, sentimos esa unción del Espíritu Santo, gloria al Señor, y nos sentimos tan contentos en la iglesia, pero muchas veces no hay ese cambio. Cuando hay, mi amado hermano, ese derramamiento del Espíritu Santo, tiene que haber cambio en tu vida. Tiene que haber, mi amado hermano, ese fruto en tu vida. El fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? Todos lo conocen, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se lo sabe usted? Gloria al Señor, el fruto del Espíritu, usted se lo sabe. Pero nos falta todo eso, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores de esa palabra. Pedirle al Señor que nos dé ese gozo. No solamente sentirnos gozosos aquí y cuando salimos aún en el carro empezamos a intercambiar o a hablar palabras que no nos edifican. O llegamos al hogar, mi amado hermano, y vemos que no están recogidas las cosas y por cualquier cosita, mi amado hermano, ese gozo se nos va. Pero no debe de ser eso. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel sabía lo que Dios había señalado de la comida, y gloria al Señor, y de la bebida para sus hijos. Y surge una pregunta, ¿de qué manera podemos ser firmes en nuestra vida cristiana? ¿De qué manera podemos ser firmes en nuestra vida cristiana? ¿De qué manera? Ustedes como jóvenes van a pasar muchas cosas en sus vidas, así como nosotros ya... Las personas mayores nos hemos enfrentado a situaciones, circunstancias que pasan en nuestras vidas y las hemos sabido, mis amados hermanos, superar. Pero si usted no está preparado, si ustedes jovencitos no están preparados, mi amado hermano, cuando les venga la prueba, como dijeran muchos allá, a veces van a querer tirar la toalla, ¿eh? Pero no, mi hermano, usted nunca debe de tirar la toalla, sino que al contrario, debe de agarrarla para secarse el sudor y seguir caminando hacia adelante. ¿Amén? Yo me gozo cuando veo a los jóvenes valientes y esforzados que alaban al Señor y se gozan. Digo, gloria al Señor por estos jóvenes. Esa generación que Dios está preparando, mi amado hermano. Y no es la iglesia ni del mañana, ni los niños tampoco son la iglesia del mañana, sino del presente. Amén. Aleluya. ¿De qué manera podemos ser firmes en nuestra vida cristiana? Dios le dio a estos jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. El verso del 12, ahí mismo, el mismo capítulo. Aleluya. No sé si me puede seguir con su vista. Del 12 al 17 dice... Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Solamente 10 días. Amén. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuántos días? Solamente 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Por eso les digo, no solamente eran esos 4 muchachos o jóvenes, había más. Aleluya. Así pues, dice Melzar, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Verso 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y ciencias, y algo entendimiento, toda visión y sueños. Mire, mi amado hermano, Dios les dio toda inteligencia. Daniel podía interpretar esos sueños. ¿Pero cómo se mantuvieron ellos? Firmes, fieles a Dios. En medio, mi amado hermano, de esa situación que ellos estaban viviendo. Aleluya. Dios iluminó a Daniel, oiga muy bien, para solicitar a su jefe que hiciera la prueba solamente por 10 días. ¿Qué deben de hacer los jóvenes para tener la fe que tenía Daniel? ¿Alguien va a decir qué podría hacer usted para tener esa fe que tenía Daniel? Ser fiel a Dios. ¿Qué más se puede hacer? Honrar a Dios. Poner por la que oímos, mis amados hermanos, en todos los servicios, en todos los cultos, en las predicaciones, poner por obra esa palabra. Someterse a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eran jóvenes llenos del conocimiento de Dios. Según el versículo 19 y 20, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Gloria al Señor. Dice que no fueron hallados entre todos ellos como Daniel. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, dice, oiga muy bien, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eran mejores estos jóvenes. ¿Y qué era lo que comían solamente? ¿Y qué más? Eso era lo que ellos, y no solamente por 10 días lo estuvieron haciendo, sino por 3 años. Imagínense. Era casi, podríamos decir, como una dieta. A veces nosotros, o las hermanas que muchas veces oigo que por ahí hacen sus dietas, que aguantan quizás 20 o 30 días, pero hay que comer. Pero estos varones, estos jóvenes, oiga muy bien, les dijo al jefe, mi amado hermano, o al encargado, que solamente se les diese de tomar agua y de comer, ¿qué? Legumbres. Quisieran la prueba por 10 días. El encargado dijo, no, es que cuando yo los presente al rey y los vea pálidos, voy a perder la cabeza. Pero ellos dijeron, solamente prueba por 10 días. Pasaron esos 10 días y los miró que estaban mejores que los demás muchachos. Y así sucedió, mi amado hermano, que no solamente por 10 días, sino que le digo como por 3 años, hasta que los trajeron delante del rey. Oiga muy bien, y en todo dice, gloria al Señor, que no fueron hallados entre todos ellos otros como estos 4 jóvenes. Gloria al Señor. Estuvieron, dice, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos, aleluya, y los astrólogos que había en su reino. Estos jóvenes eran mejores. ¿Pero por qué fueron mejores? ¿Porque eran desobedientes? ¿Porque hicieron lo que se les estaba ordenando que hicieran? Ellos se mantuvieron fieles a Dios. Y por la fidelidad a Dios, mis amados jóvenes, mis amados hermanos, inteligentes. Eran jóvenes que los pusieron en alto. Mejores, 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que había en todo el reino. Gloria al Señor. El libro de Daniel revela el poder de Dios y que Él es soberano. Dios se acuerda de sus hijos, de las naciones paganas. Gloria al Señor. Daniel y sus amigos, como muchos hombres, mi amado hermano, más que hemos visto en la Mosé, como jóvenes, mis amados hermanos, que fueron fieles a Dios, se mantuvieron firmes a Dios. Gloria al Señor. Brillaron en medio durante su vida. ¿Cómo de nosotros, los cristianos? Para que nuestro testimonio inversos. Aquí en la iglesia no se ve, mi amado hermano, pero a donde se ve, a donde tenemos que demostrar, a donde tenemos que dar ese testimonio, es allá afuera. Allá afuera es donde se va a ver. Como les digo, con los compañeros de trabajo, en la escuela, incluso en el hogar. Alabado sea el nombre de Dios. Es muy importante, mi amado hermano, nuestro buen testimonio. No solo se trata de ser cristianos. No solo se trata de ser cristianos aquí. Cuando usted salga de este lugar, piense un poquito y diga, es verdad eso, que no solamente me tengo que llamar cristiano en la iglesia, sino que en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el camino, en donde quiera que usted vaya, mi amado hermano, usted tiene que ser el mismo cristiano. Amén. Y no demos cuando usted anda trabajando. Muchas cosas pueden pasar en el trabajo. De repente usted está trabajando en la construcción y ahí se da un martillazo. La gente que no conoce de Dios, que le va a salir una palabra obscena de su boca. Pero usted va a decir, ay Señor, aleluya Señor. ¿O qué es lo que usted dice? Porque usted es una nueva criatura. Usted ya no habla como la gente de allá afuera del mundo. Usted habla como un buen cristiano. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sí se puede, sí se puede. Si Daniel y sus compañeros pudieron ser fieles a Dios, usted también puede ser fiel. Debemos de pensar, no solamente los, sino también todos nosotros, cada día, mi amado hermano, tenemos que pedirle al Señor que Él haga ese cambio en nuestra vida, que ese viejo hombre salga de nosotros. No vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, muertos, mi amado hermano, al pecado, a ese viejo hombre. Y si estamos muertos, ¿cómo podemos pecar si ya estamos muertos al pecado? Tenemos que pedirle al Señor cada día que transforme nuestras vidas, que transforme nuestra mente, que nos transforme. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Usted joven, nosotros también, mis amados hermanos, padres de familia, tenemos que pedirle al Señor que Él haga un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos a pedirle al Señor vida? Que quite ese viejo yo. Que quite, mi amado hermano, ese viejo carácter. Sí, porque tenemos, mis amados hermanos, que despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que morir. Y tenemos que traer ahora un nuevo hombre. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si usted está dispuesto a pedirle al Señor, o usted está dispuesto a recibir ese cambio, mi amado hermano, muchas veces le va a doler. Muchas veces va a sufrir porque Dios lo va a moldear. Amén. Pero cuando usted se dé cuenta, va a ser, mi amado hermano, esa vasija hermosa que Dios está, mis amados hermanos, moldeando. Si usted está, mi amado hermano, dispuesto, solamente tiene que venir al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser moldeado. Yo quiero ser fiel a ti, Señor, así como aquellos jóvenes, aquellos muchachos valientes que aún no quisieron contaminarse con lo que el mundo le ofrecía, incluso ni con la comida ni con la bebida. Le fueron fieles a Dios. ¿Usted cree que podrá serle fiel a Dios? ¿Usted se siente capaz de que sí se puede? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle en esta hora al Señor, principalmente los jóvenes, porque los jóvenes pasan, mi amado hermano, luchas. Los jóvenes muchas veces están pasando dificultades en sus vidas y nosotros como padres ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos encerrados en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, y nuestros jóvenes, nuestros hijos, muchas veces están pasando cosas y que muchas veces ni le cuentan a sus padres. Mi amado hermano, que haya esa comunicación y que le digamos a nuestros hijos cómo se encuentran. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Usted como joven puede pedirle al Señor. Ahí están esos grandes ejemplos. Esos ejemplos del que esta noche hemos estado hablando. Y le recuerdo muy bien lo que la palabra del Señor dice. Gloria al Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Amén. ¿Qué es lo que usted quiere sembrar? Pero no se engañe, porque Dios nos conoce. Amén. Incline su rostro. Padre celestial, mira, Señor eterno, que dado esta palabra, Señor, esta palabra, Señor, que está escrita, Señor, solamente la hemos, Señor, meditado, la hemos analizado, escudriñado, Señor, que así como estos jóvenes, Señor, que fueron traídos, Señor, a Babilonia, Señor.